Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Bueno, hoy vamos a empezar con un grupo de Castellón que se llama Los Auténticos, que estaban formados por Pedro José Villanueva, voz y guitarra, Miguel Villanueva, voz, teclado y guitarra, Juan Antonio Morcillo, voz y bajo, y Jesús Jimeno, batería. Es un grupo que va del año 1980 al año 1985. Es un grupo que, bueno, que tiene característica, que tiene unas grandes influencias de aquellos grupos de los años 60 y principios 60, como Los Módulos, Los Bravos, Los Brincos. Bueno, pongo la canción ya mismo, que es un single del año 1981 de Dixa, y su tema es Estrella. Canción que está muy bien, esta de Los Auténticos y su Estrella. Vamos a seguir con Telegrama y Chica del Metro, que es una canción que se ha puesto ya varias veces aquí en Bacanal Musical. Y bueno, ¿qué me pasó? Que se me olvidó el LP donde tenía esta canción, que es un recopilatorio de música mod, el principio de la música mod aquí en España, y al final he tenido que ir a ¿cómo se llama? Me están llamando ahora por teléfono, lo que tiene esto en los móviles, y voy a poner la canción mismo y así puedo contestar. Otro momento y pasó, aunque Nunca me canso de escuchar esta canción de Chica del Metro de Telegrama. Me encanta, siempre me gustó muchísimo. Ahora vamos con un grupo, un trío de Barcelona que se llamaba Unidad Móvil, que nació a partir del grupo Melodrama. Sacaron un único single en el año 1981 de Dixa. Estaba formado por Eduardo Laguillo, Pepe López y Jordi Ulibarri. De este sencillo escucharemos el tema Todo ha sido un juego. A ver, vamos a ponerlo para allá. Venga. Yo estoy de nuevo aquí. Se me ha asfixiado en humo y en alcohol. Mientras ella ve la televisión, ¿qué puedo hacer si tampoco caso me hace nuestro? Tu amor tendrá un triste final. Quisiera darle una lección, dejar bien claro que aquí mando yo, decirle todo ha sido un juego. Ya ves, yo a ti no te quiero. Hay una chica rubia que me espera cada noche a las 10. Perdiste esta vez. Y se lo dije todo así. Yo estoy de nuevo aquí. Se me ha asfixiado en humo y en alcohol. Ella me ha dado toda la razón. Me ha dicho adiós sin ni siquiera inmutarse y ahora viendo hasta la televisión. Este tema, voy a decir una cosa, que este tema fue personeado por Los Secretos en el año 1989 en su LP La Calle del Olvido. Por eso igual os puede sonar a alguien esta canción, ¿no? Porque sale en ese LP, que lógicamente Los Secretos es mucho más conocido que este grupo, Unidad Móvil. Ahora vamos con un glorioso recopilatorio, y no tiene otro nombre. Esto es unos discos, porque es una colección de 4 LPs que me regalaron mis amigos del Marqués 10 y del coleccionista, de la cervecería El Coleccionista, que se llama Sombras. Que es un recopilatorio que lo que hace es recoger la música post-punk y dark pop, bueno, que se llama más bien música gótica, por llamarlo de una forma, para ser más normales, ¿no? Que se hizo en España a principios de los años 80, que fue el impulsor de lo que sería aquí los góticos, ¿no? Que es una tribu urbana que en aquella época no existía o era muy escasa, yo no los conocía ninguno, y hoy en día pues se los ve por la calle con esas pintas que tienen tan siniestras, ¿no? O sea, vamos, siniestros. Va del año 1981 a la 1986 y es el recopilatorio de Master Records. Hay que decir que, claro, cuando se habla de este tipo de música hay que ir a los orígenes. ¿Los orígenes quiénes son? Pues son aquellos grupos que se empezaron a escuchar en España, como Joy Division, Bauhaus, The Cure, Killing Joke y muchos más, que influyeron para empezar a hacer esta música. ¿Quién fueron los primeros? Eduardo Benavente, de Parálisis Permanente. Y claro, ese famoso LP, El Acto. Entonces, la primera canción que escogieron para abrir esta fantástica colección de 4 LPs es la canción... Se me acaba de ir la pinza ahora mismo. Me va a caer la pinza. De ese que me llamaron antes por teléfono y ya me interrumpieron mentalmente, ¿no? Bueno, voy a ponerle esta canción de Paris Impermanente, que salió en el año 1982, de Draw. Vamos a escucharlo ya misma. Vamos para allá, vamos para allá. Que no sé, claro, es que uno tiene su trabajo y te empiezan a llamar y empieza la cosa a ser tal. Qué increíble que era Eduardo. Además, vamos a seguir con él, porque aunque vamos a escuchar a Alaska y los Pigamoides, el tema El Jardín, que escucharemos a continuación, lo hizo él, y además El Jardín y El Regalo, que es la cara B, fue un disco que se sacó en flexidisco. Ya sabéis, flexidisco es un disco que es de un vinilo muy fino, de un plástico, más bien un plástico finísimo, que se regalaban con las revistas, con los conciertos, también con los fanzines, algunos, los ricos, claro, y que se regaló en el concierto que se hizo en la Escuela de Caminos en Madrid el 13 de noviembre del año 1982, que fue el último concierto de esta banda en la capital de España, ¿no? En Madrid, Alaska y los Pegamoides. Bueno, vamos a escuchar ya mismo esta canción, que como os decía antes, fue escrita por Eduardo Benavente. Ya sabéis que lo que tiene estos LPs, que entre canción y canción He visto Isarasca y los Pegamoides. Vamos a seguir con una banda también que es muy importante, de aquella, por los Monaguillos, que empiezan siendo, pues eso, estando lo que es en lo que se llamaba el movimiento mod, y evolucionan a lo que es sonidos más siniestros, ¿no? Esta canción que os voy a poner, Voces en la Jungla, ya os lo puse yo aquí en Bacanal, pero en su EP original, que es unas joyitas que tengo yo en la colección en casa, todo bien guardado de discos, ¿no? Porque yo sé que ese disco, vamos, aparte que está muy buscado, vale un dinero y me encanta. Os voy a poner ahí esta canción y ya veréis cómo suena, es fantástico. Bueno, como siempre os digo, entre canción y canción en el EP hay que esperar un poquito. Thank you. los monaguillos, o gente que marcaron toda una época ya en los principios de los 80. Ahora vamos con una banda que no conocía absolutamente nada, Neon Probos, una banda de Pamplona liderada por Josecho Esponza y Fernando Coronado. Dura muy poquito, es una banda que dura muy poquito y tiene muy poco publicado. Vamos a escuchar un tema que es del año 1982 y que se llama Serás la más guapa. Vamos a bajar ahora la aguja. Y nos sigue todavía los monaguillos, la parte del final. Ya sabéis que, bueno, siempre os digo lo mismo, que es lo que tiene. Pero la verdad que este es un LP. Uf. Bueno, que esta canción ya era más divertida que las anteriores. Ahora vamos con una banda que es todo un clásico también, Alphaville, que van del año 80 al año 1986, que es un grupo que se caracteriza ser muy intelectual. Sus letras siempre hacen referencias a literatura, arte, cine en general, y que es una formación que no tenía absolutamente nada en vinilo. Y bueno, la verdad que este regalo que me hicieron mis amigos, como os decía antes, del coleccionista del Marqués 10, pues ya tengo por lo menos una canción en vinilo. Vamos a escuchar el tema El modelo de Pigman del año 1982, y con esto finaliza la cara A del primer disco de este estuche fantástica colección de Master Records Sombras. Thank you. zurdos. El chivo negro preside el altar de las ofrendas, las notas, las vemas, de arcaicos salmos arrasan el lugar. Fiesta negra ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Ahora nos vamos al momento casete, que hace mucho que no hacía, y digamos que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner un grupo que se llama La Máscara, una banda de Zaragoza, que nace en el año 1986 y que en el año 88 sacan esta maqueta que tengo yo. Es lo único que hicieron, ¿no? Voy a poner una canción de este grupo, La Máscara, y que hacen una versión. Me tengo que acertar cuál es la canción, quién hace la canción original y cómo se llama. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single. Bueno, os pongo ya la canción ya mismo y ya veréis cómo suena a todos. A ver. Encuentro la ruina, tengo que encontrar mi cuerpo. Pregunto a la gente, nadie me oye. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Ahora solo un fantasma, un arma solitaria, condenada a vagar por el mundo sin descanso. Por el mundo sin descanso ni destino, oh, oh, una cara sin rostro, oh, oh, una cara sin rostro, ahora es un solo pensamiento que no refleja ninguna parte. Como veríais, yo creo que es una canción muy conocida y que es fácil que podáis acertar qué versión está haciendo este grupo, La Máscara de Zaragoza. Como os decía antes, ya sabéis, me tenéis que escribir a Bacanal Musical, a @yahoo.es. Hoy estoy un poco pastoso, no sé lo que me pasa, que estoy un poco raro. Es que ya tenemos, ya estamos en verano, porque estamos en verano, y empiezo a poner nervioso con el calor. Hoy voy a poner una canción que también ya puse, ya veis que ya empiezo a repetir temas, porque bueno, pues esos años y medio, los singles y los LPs que tengo en casa son los que son, y ya me empieza a costar encontrar nuevas cosas que poneros a vosotros, ¿no? Es un vinilo del año 1983 de Ariola, de Betty Troop, el vinilo. Y escogí este LP porque, bueno, perdón, este single, porque en la carátula uno de los personajes, también uno de los componentes de este grupo, ya tiene el toque siniestro, ¿no? Ya va todo de negro, ya tiene una camisa blanca, una cosa negrita y el pelo por arriba y los ojos marcados, ¿no? Que eso en aquella época ya se empezaba a ver de como un comienzo un poco de lo que era el movimiento de los góticos. Voy a poner esta canción que os sonará a todos porque fue conocidísima en su época. A hacerle un pequeño guiño al tecnopop de principios de los 80 que se hacía aquí en España con un dúo que se llamaba Junkel, que está formado por una francesa y un español, y que bueno, duraron muy poquito, pero es, vamos, yo os lo voy a poner ahora para que veáis lo que era el tipo de música que se hacía en plan técnico en aquella época, que es el año, es el disco del año 84, y la discografía es Disco Nacional Independiente, se llama así, Disco Nacional Independiente, que está ubicada en Barcelona. Voy a poner un tema que es instrumental, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo suena. Es un tecno muy, muy de aquí, muy doméstico, pero en su momento era una cosa muy moderna. Ahora vamos con también un grupo tecno, B La V. No encontré casi nada de ellos, lo único que son de Valencia, y este es un single del año 1987. Me gustó porque tiene ese toque hasta un poco siniestro. Os voy a poner a ver qué os parece esta canción, porque la canción se llama La Fiesta Triste. Voy a escucharla porque la verdad que es una canción curiosa. Thank you. Bueno, ya hemos llegado al final del programa y voy a elegir una canción de un LP que me regaló mi sobrino Carlos vino a Salamanca y me regaló este magnífico LP de los Beatles, Revolver, y voy a poner la canción Goodbye Sunshine, que es una canción alegre, de buen rollo. Pues bueno, la verdad que estos programas, cuando uno pone música de esta, parece que le da un poco de bajón. Entonces bueno, ya que estamos en verano, me despido a todos vosotros, pasar lo mejor posible, y ya sabéis, ir a la playa y poneros morenos. Ya tardan, es. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. A shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine.